Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por Enserial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belagunde. Hola, ¿qué tal? Iván Antesana. ¿Qué tal, cómo están? Adrián Núñez. Hola, amigos. Luciana Ivanor. Hola. Julio Gutiérrez. Hola. Y hoy nos acompaña Fernando Manrique. Hola. Estudiante de matemáticas que fue el primer peruano en ganar una medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas en el 2008. ¡Yay! Yay. Ahí es. ¡Oh! Ah, ¡oh! Okay. Hoy es 8 de junio de 2015 y un día como hoy tenemos dos nacimientos importantes. El primero, en 1860, nació Alicia Boole, que fue una matemática irlandesa que acuñó la palabra polítopo, que se usa para designar un poliedro de dimensiones arbitrarias, y que fue la hija de George Boole, el famoso matemático y lógico en el que se basan los sistemas de lenguaje por computación. Y, perdón, ahora, ¿qué es un poliedro de dimensiones? Es una figura que puedes construir en más de tres dimensiones. Entonces, de n dimensiones, por ejemplo, si tienes cuatro dimensiones, eres un tetraedro. Tetratopo. Tetrátropo. Y si eres, porque es un polítopo, ¿no? Entonces, si eres un cinco dimensiones, eres un pentátopo. Sí, son análogos a los poliedros, ¿no? Y a los polígonos. Uh-huh. Los polígonos se forman con líneas, con segmentos y puntos, ¿no? Después los poliedros se formarían con caras, que serían planos, segmentos y puntos. Y en más dimensiones serían objetos de más dimensiones, ¿no? Algo de tres dimensiones pegado a algo de dos dimensiones, pegado a algo de una dimensión y así. Julio, eso tiene que ver, me acuerdo del cosmos, que Carl Sagan hablaba del el cubo en cuatro dimensiones. Claro, En la proyección, digamos, tridimensional de un cubo en cuatro dimensiones. Entonces, ¿nos puedes explicar? Claro. O sea, de la misma forma como un cubo, todos se pueden imaginar un cubo, un dado, y proyectado nos daría un cuadrado, ¿no? De la misma forma, un cubo en cuatro dimensiones, digamos, sería algo de cuatro dimensiones que no lo podemos imaginar, pero proyectado en tres dimensiones sería un cubo. Esa sería la idea. ¿Y el cuadro? Fernando, ¿me equivoco? De ahí viene esa idea que dice que el universo es el equivalente tetradimensional de una esfera. ¿El universo no lo podemos imaginar, es de cuatro dimensiones? Si se proyectara sería una esfera. Según Einstein, creo que lo modeló como algo de cuatro dimensiones, pero no sabíamos qué forma tiene. O sea, no sabemos qué. Claro, la topología todavía no está definida, ¿no? Exacto, la topología. No se sabe exactamente cuál es la curvatura. Depende un poco de eso. ¿Y el cubo proyectado en cuatro dimensiones es el Tesseract, el que sale en. No estoy seguro. ¿Cómo se llama la película? El cubo. Interstellar. No estoy seguro. El cubo son unas personas seleccionadas que se levantan un día y están cada uno atrapado en un cuarto distinto. ¿Y ellos en qué están? Es una estructura que está, es un cubo gigante que está hecho de cubos chiquitos. ¿Pero cómo se llama ese cubo? ¿Tiene un nombre? Nunca dicen quién lo hizo. Pero dicen el nombre del cubo que tiene no sé cuántos cubos adentro. Claro, son cubos, o sea, es un cubo gigante que está hecho de cubos chiquitos que se van moviendo como sensores entre ellos. Y cada uno tiene un número, entonces tienen que sacar una fórmula matemática para identificar claro, a dónde tienen que moverse para poder salir, ¿no? Algunos tienen trampas, uh-huh. O sea, si entras en un cubo te puedes morir. Claro. Y hay cubos que no tienen ninguna trampa y puedes entrar y no te pasa nada. Uh-huh. Y después se dan cuenta que tiene que ver con la numeración, que los números primos son los que no tienen trampa. Y había que calcular los números primos, pero no tenía una computadora para hacerlo, ¿no? Y había una persona ahí que creo que claro. Era media muda. Sí, sí, sí. Al final es el que puede hacer esos cálculos imposibles. Ajá. O sea que si ahorita estuviéramos en el cubo, utilizaríamos a Fernando. Fernando, sí. Sería nuestra única esperanza. Ay, lo siento, Juli. Me estás macheteando. Bueno, lo que yo aprendí de esa película era que si chupabas un botón por mucho tiempo, no te deshidratabas. No sé si es verdad, pero lo decía. Yo lo he visto también en otra película. ¿Es que chupas un botón y no te deshidratas? Sí. Si chupas un montón. Si chupas un montón, sí te deshidratas. Bueno, y un día como hoy, también 8 de junio, en 1916, nació Francis Crick, biólogo, biofísico y neurocientífico británico que fue el co-descubridor de la estructura de la molécula de ADN. Junto a Watson. Watson y Crick. Un experimento de Watson. ¿Se acuerdan del colegio? Es un deber cívico. Hay muchas noticias de ERP en el diario RT, ¿has visto? Sobre economía, sobre el manejo del oro. Siempre salen cosas que, o sea, te preparan una realidad que es un poco distópica, ¿no? Ya no, como que no tiene nada que ver con lo que pasa ahora en el mundo, pero ellos siguen ahí, insisten en que va a pasar. Hacen pronósticos. Que después de 8 meses, cuando no se cumplen, ya están olvidados y ya porque hay nuevos pronósticos, ¿no? Y sin embargo vuelven a hacerlo. La constante de hacer pronósticos que nunca se cumplen, ¿no? Bueno, mira, y sin ir muy lejos, las famosas predicciones del fin del mundo, hace ya 2000 años que se vienen haciendo. Sí. Hay unas noticias, ya cambiando un poquito del tipo de noticias, hay unas que siempre salen cada tanto que dice que este año la Tierra va a girar más lento, ¿no? Ese tipo de charlatanería, ¿visto? Se va a cambiar el polo magnético. El polo magnético. Pero ahora, estos días, hay una que parece que suena así, pero no, pero sí es real, que es que este mes va a tener un segundo más. O sea, hay un segundo que se llama el segundo intercalar, ¿no? Que se le asigna a veces al último día de junio y a veces al último día de diciembre, de ciertos años, que están en una tabla, ¿no? Y esto es para hacer coincidir los relojes atómicos con la hora real, digamos, astronómica de la Tierra, ¿no? Y este mes, 30 de junio, tenemos un segundo más. Entonces los relojes, al final del día, deberían decir, o sea, 23 horas, 59 minutos, 60 segundos, ¿no? No 59 segundos, sino 60 segundos. O sea que si grabamos la ISFT ese día, podemos tener un segundo más de grabación. Sí, así es, claro. Quisiera tener un físico para que confirme esto, pero no sé si es que los días se hacen más largos, la rotación de la Tierra se hace un poquito más lenta cada día y se va acumulando, por eso que tienen que añadir segundos, ¿no? Pero igual contamos los años por cantidad de días y por rotación, ¿no? Entonces, al final vamos a tener más años, pero vivir menos. ¿Menos que qué? Menos, es una cuestión de nomenclatura. Es una cuestión de nomenclatura, ¿no? Vas a vivir menos nomenclatura, realmente vas a llamarle menos, porque vas a tener menos días, pero la cantidad de tiempo es la misma. Claro, pero como el día es más largo, al final vas a vivir menos días. Creo que Derek está diciendo que el día no es más largo, ¿no? Sí. O sea que rota, no, pero que la rotación de la Tierra no está cambiando de velocidad, ¿o sí? Sí, eso es lo que pasa. Para poder hacer coincidir eso con los relojes atómicos, tienen que aumentar un segundo cada tanto, ¿no? Entonces, o sea, la Luna se está alejando, ¿no? Milímetro a milímetro. La Tierra se hace cada vez, o sea, la rotación de la Tierra se hace cada vez más lenta. Lo que pasa es que es casi imperceptible, pero se va acumulando, ¿no? Y cuando se acumula, tienen que añadir un segundo. Bueno, cuando vean esta noticia en los diarios sensacionalistas, bueno, esta vez claro. Sí coincide, esta vez sí es verdad. Bueno, sí, ya que Iván mencionó que tienes un montón de contactos diferentes en tu Facebook, ¿tienes algún contacto que sea transgénero? Sí. ¿Sí? Bueno, y no espero esa respuesta, pero... y que se ha hecho una operación transgénero. De repente claro. Tiene... Sí, de repente, por si acaso, Jones, ¿no se llama Caitlyn? ¿Y se apellida Jenner? No. Es una celebridad. La semana pasada en internet hubo un pequeño revuelo y controversia porque el atleta americano Bruce Jenner se había realizado una operación de cambio de género, cambio de sexo, y había salido en la portada de Vanity Fair, ¿no? Con su nueva figura femenina, ¿no? Con toda su nueva figura femenina. Y lo cual generó controversia porque, bueno, uno le genera controversia de siempre, ¿no? Que es que la controversia de tú naciste con ese cuerpo y debes quedarte con ese cuerpo, bla, bla. Generó otra controversia dentro del ámbito feminista y en general de igualdad de derechos, que es que eso solamente colabora con la objetivización. ¿Cómo se dice en español? ¿Objetivización? ¿Objetificación? ¿Qué quiere decir? Cuando objetivizas a una mujer y la ves como... La cosificación. Cosificación. Con la cosificación del cuerpo de la mujer, porque Bruce Jenner salió como... no sé si la hice, se ve muy bien, ¿no? Parece una señora. Parece Patrick Swayze en esa película de Reyes y Reinas, donde sale de travesti, que se ve muy bien Patrick Swayze. No, es igualita. ¿Han visto American Horror Story? No. No. Bueno, Jessica Lange, no sé cómo se pronuncia. Ah, Jessica Lange, sí se parece. Igualita. Se parece un poco a ella. Pero bueno, pero Jessica Lange era un sí, sí. Ah, bueno, no, se parece ahorita, no sé cómo era antes. Pero bueno, y bueno, yo quería comentarles esto porque para mí fue interesante el hecho de esta cuestión de género, ¿no? De que hay personas que de verdad no se sienten identificadas con el cuerpo que les ha tocado, ¿no? Quería saber qué opinaban ustedes al respecto. El caso de esta persona sí es interesante porque contó que no se sentía atraída por por hombres, ¿no? O sea, cuando digamos él cuando era hombre, digamos, o por lo menos se hacía llamar hombre, estaba casado con una Kardashian, ¿no? Me parece. Sí, tuvo hijos, ¿sabes? Y dice que en esa época incluso nunca en su vida sintió atracción por hombres, ¿no? Uh-huh. Y ahora que es mujer, dice que, bueno, en realidad tampoco, o sea... Claro, no es una cuestión sexual. No es una cuestión, Una lesbiana. Es simplemente cuestión de identidad sexual, ¿no? Claro, que hay procesos pues de diferencia entre identidad y orientación sexual, ¿no? Eso es lo que estamos conversando, y no se deben confundir. La mayoría de gente que no entiende de sexualidad quiere, bajo esta falsa dicotomía, decir, ya solamente están los normales, ¿no? O los heterosexuales, o como quieras llamarlo, y los maricas. Entre los maricas están, pues, todos iguales, ¿no? Y no diferencian entre una cuestión de identidad sexual, que no es cómo tú te sientes, ¿no? Cómo tú te percibes, si te percibes como hombre, como mujer, o te puedes percibir de manera neutra, ¿no? Y también está el otro tema, que es aparte, que es el de orientación sexual, ¿no? Que es quién te erotiza, ¿no? Entonces tú puedes ser un transexual heterosexual, ¿no? Entonces puede haber, por ejemplo, una persona que nace hombre, genéticamente hombre, pero es psicológicamente mujer, en el momento puede hacer una transición, ¿no? Y operarse. Pero entonces su identidad sería femenina, su biología sería masculina, pero su atracción puede ser heterosexual. O sea, si él se identifica como mujer y le gustan los hombres, sería un heterosexual. Claro, son temas muy interesantes porque otra cuestión es una cuestión básica que eso recién he cambiado mi punto de vista últimamente es que yo no entendía por qué esta obsesión con cambiarte de sexo o incluso con sexualizarte de tal o cual manera, ¿no? O sea, para mí no es tan importante, pero entiendo que es muy importante. Y lo que me hizo entender que es muy importante fue precisamente leer sobre estos desórdenes de... no sé si ustedes han escuchado el desorden del miembro fantasma, el phantom limb. Claro, que es un desorden que ocurre cuando una persona ha sufrido una amputación. Entonces, generalmente se da en combatientes de guerra, ¿no? Entonces, tienen un miembro amputado, ¿no? Un brazo, una pierna, y a lo largo de su vida siguen viviendo sin esta pierna, pero sienten dolor y sienten una conexión con esa pierna. Sienten que todavía tuvieran ese miembro presente, ¿no? Entonces, una cosa es sentirlo presente, otra cosa es que sienten el dolor. O sea, tienen dolor fantasma también, tienen dolor en ese miembro que no existe. Así como existe ese síndrome, existe también el desorden de identidad de integridad corporal, en que una persona siente que le sobra un miembro del cuerpo. O sea, siente que te sobras un dedo, que te sobra un brazo, que te sobra un pie, algo así. Claro, entonces, el pie, ¿no? Ya, claro. Amputame mi exacto. pierna, que no la quiero. Ajá, ¿no? Exacto. Y ellos van y pasan por esta cirugía, les amputan y viven su vida completamente normal. Pero yo vi un caso de un hombre que justamente era la pierna, no sé si izquierda, derecha, y fue en Estados Unidos a que le amputen la pierna porque la odiaba, simplemente era un estorbo, y no quisieron amputarle la pierna. Okay. Y él llenó una tina de hielo y metió su pierna hasta que se pudrió. Regresó y dijo, y ahora sí me la pueden amputar, y se la amputaron. Bueno, al extremo que hay que llegar. Pero básicamente no querían amputarle la pierna porque estaba bien, y eso, o sea, si él se la quiere amputar... Claro, tú eres dueño de tu cuerpo, ¿no? Y eso para mí es una cuestión fundamental. Un ser humano es dueño de su cuerpo, puede hacer con su cuerpo lo que se le dé la gana. Mientras no se lo haga a alguien más y no se lo hagan sin su consentimiento, si tú quieres apuntar un dedo porque en tu imagen mental... te ves sin un dedo y te hace sentir mal tener un dedo además. Claro, pero ahí la cuestión, yo supongo que humanos que van a hacer eso, siempre es pensar, esta persona está en sus cabales, realmente está en un plano totalmente consciente y racional para tomar esa decisión. Claro. No lo puede saber en ese momento y todo lo más cuate, toda la pierna, oye, pucha, me hubiera dicho que no. Bueno, por eso yo creo que deben pasar por pruebas psicológicas. Pero es un trastorno. Sí, es un trastorno. Pero por otro lado, bueno, asumimos que una persona que es declarada ciudadano y que tiene derecho a votar, puede asumir sus responsabilidades, ¿no? Entonces, si sí, tú dices que no puedes forzar a una persona que le apunte el dedo. Tampoco puedes forzar a una persona que te apunte el dedo. Eso es verdad. Pero otro es que yo creo que no se han dado cuenta que se van descubriendo nuevos trastornos. O sea, el ser humano es un ser muy complejo. Al punto de que absolutamente todas nuestras características van a ser llamadas trastornos, ¿no? Claro. O sea, todos tenemos una u otra cosa que no es, entre comillas, lo normal, ¿no? Cada vez eso de la normalidad está... Claro. Cada vez es más difícil definirla. Sobre todo en esta sala. Inclusive tú puedes tener esta ilusión, ¿no?, de miembro fantasma. Aún así nunca haya habido una amputación. Lo que pasa en el transexual que ha nacido biológicamente mujer, pero su identidad es masculina, entonces tiene la ilusión, ¿no?, y puede inclusive alucinar que tiene un miembro y que le duele o que le da placer, ¿no? Y va a hablar de él como si estuviera ahí, cuando en realidad no tiene nada, tiene una vagina, ¿no? Uh-huh. Por eso que no soporta, ¿no? Entonces tienen que a veces costurarlo. Y lo que hacen es sacan un músculo del brazo, le mandan el colgajo de Shanghái y con eso construyen un pene, ¿no? La faloplastía, ¿no? Que justo Rodrigo Velasco, que podemos invitar en el momento que nos explique qué tipo de operaciones, porque es cirujano plástico en todo ese tipo de cosas raras. Bueno, sí, y justo hace unas semanas o hace un par de meses también salió, no sé si llegó a poner o no, pero una mujer, bueno, un hombre transgénero, ¿no? Una mujer que había pasado a ser hombre, iba a salir en la portada de Men's Health. No sé si llegó a salir o no llegó a salir, pero y justamente yo estaba viendo fotos de mujeres que habían pasado a ser hombres. Y ¿la hija de Cher se hizo la operación o no? Sí, ¿Y quedan bien, no? Sí, quedan bien, se ven bien. Lo único que es que te quedan las marcas abajo de las mamas, que es lo único que a mí me hace hacer así, ¿eh? Pero todo lo demás se ve bien. Obviamente también pasan por tratamiento, ¿no? Tratamiento hormonal. Uh-huh. Pero la mujer, o sea, la que nace biológicamente mujer y se hace hombre, queda mejor que el que nace biológicamente hombre y pasa a ser mujer. Excepto en los asiáticos. Por la estructura de... Bueno, por la espalda. Es más fácil construir una vagina si tienes pene que hacer un pene si tienes una vagina. No, pero me refería a las facciones de la cara. O sea, yo veía, he visto varios, que yo sí les creía que eran hombres, o sea, de nacimiento. No, las tailandesas transexuales. Eso sí, ahí sí no te das cuenta. Bueno. No, puedes tener la testosterona, claro. Puedes tener los receptores de testosterona sin desarrollar características secundarias, ¿no? Uh-huh. O las desarrollas a media. Y a mí, sinceramente, me sigue pareciendo un tema, para mí sigue siendo un poquito, no lo entiendo y no me parece tan importante, pero es porque yo sé que para mi realidad es importante, pero hay personas para las cuales sí es muy importante. O sea, hay personas, por ejemplo, este personaje, Bruce Jenner, salió en Vanity Fair diciendo, llámame Caitlyn. O sea, no quiere que lo llamen Bruce. O sea, es muy importante cómo lo llamen, ¿no? A mí, si me llamas Mario, a mí me da completamente igual. Y a Mario. ¿Ustedes creen que existe la asexualidad? Yo creo que sí. Hay un porcentaje de gente asexual en el mundo. Sí. Gente que no lo tienen. ¿No salió hace 2 años, creo, esa noticia del chef japonés? No sé, pero sin ir muy lejos... Es cierto. Se supone que... Tan asexual que hizo una cena, era creo que 100.000 yenes el plato... Y el tipo cocinó su pene y sus testículos, se los cortó y los cocinó y los sirvió. Bueno, para demostrar que eso no es prueba de nada, yo he puesto que hay un fetiche sexual que consiste en ver a una persona comiéndose tu pene literalmente. Bueno, no sé. Yo estoy casi segura que existe, dentro de todo eso. Yo en varios medios, bueno, pero sin ir muy lejos, Morrissey se supone que es asexual, el vocalista de The Smiths. Y Paul Erdos también se supone que es asexual, que él decía que le gustaban las mujeres, pero no concebía la idea de tener sexo con una mujer. No, pero es que... Yo no sé, yo creo que sí, es más depresión. Claro, por eso. O sea, le gustaban en el sentido de que a mí también me gustan las mujeres, o sea, en el sentido de disfrutar de su compañía, eso. O sea, no de que se sentía atraído sexualmente por ellas. Ok. Ahora ya que estamos hablando de nada... Ahora vamos a leer algunos mensajes y correcciones que recibimos. Hemos recibido dos mensajes. Uno de Héctor Chafloque, que dice, bla, bla, que nos habla sobre la razón por la cual no hay, ¿cómo se llama? Mejor no leo ya. Que dice, muy bueno como siempre, como detalle, no he visto ninguna boda masiva católica, solo las de la alcaldía. Ah, porque comentamos en ese programa en el que estamos diciendo los mensajes que hay bodas masivas. Sí. Pero no son bodas religiosas masivas, solo son bodas civiles masivas. Y dice, bueno, la razón creo que es porque como cobran por boda, no les sale a cuenta hacerlo así. Dice, los bautizos sí son masivos porque igual cobran. Y... no sabía. Bueno, claro. Ah, ya. Por el tema civil, ¿no? Claro, y acá hay un punto muy importante que dice, el motivo principal para el bautizo católico es que como hay dominio de colegios católicos, el bautizo es requisito y es el precio a pagar por una buena educación. Lo cual es un punto que yo no había considerado, que es verdad que muchos colegios católicos te piden como requisito que tu hijo sea bautizado o no te dejan entrar. Es verdad, a mí no me dejaron entrar al... no me acuerdo de colegio. ¿Cómo se llama el que está en San Isidro? Por el Ovalo Gutiérrez. Ah, María Reina. Ah, sí, no me dejaron entrar porque mis papás no se habían casado por iglesia. Sí, claro, y esa es una especie de discriminación, pero también de autoselección, ¿no? Yo tengo un par de amigos que están empezando a hacer eso para que la hija entre al colegio, ¿no? Que esté cerca de la casa. Uno de los dos es católico, pero ya quieren casarse por la iglesia para que la hija pueda entrar al colegio que está ahí a las pocas cuadras, ¿no? Claro, súper cómodo. Sí. Bueno, por otro lado, yo creo que también podría ser al revés, ¿no? Podrían como que hacer una lista de personas que no son católicas y que muestren que de verdad solo lo están haciendo para eso, a ver si por ahí cambian de opinión los colegios. Oye, pero ¿y si después se divorcian? ¿Lo votan al niño? No. No tienen por qué enterarse. No, basta. No, aparte que creo que solamente que estés casado, que el niño haya sido concebido. ¿Verdad, no? Tienes que haber sido concebido bajo la ley católica. Aunque no, porque si te divorcias, igual lo que Dios unió nadie lo sanea. Pero ¿cómo saben que si bueno, por la fecha? Bueno, la cosa es que estés bautizado. Les dice que estés bautizado. Sí, de repente no sé. No es tan estricto, ¿no? Bueno, decidimos otro... Ah, después... Yo estaba en una boda masiva, ¿no? Y antes trabajaba poniendo luces, sonido, esas cosas, ¿no? Y me llamaron para unos eventos que había el Día de los Enamorados y para formar parte de un equipo de gente que ponía sonido por todos Miraflores, ¿no? Entonces, uno es hacer una boda masiva con orquesta de salsa y todo organizado por la Municipalidad de Miraflores, ¿no? En el Parque del Amor. Felizmente me fui de ahí, me fui a otro lado, a una cosa más chica, porque el que se quedó ahí, dice, yo pasé después para ver cuánta gente era, eran como 200 personas, o sea, 100 hombres y mujeres, casándose ahí, ¿no? Con tremenda orquesta de salsa, no sé, 30 micrófonos, ya el tipo estaba loco, pero no. Lo sientes bueno. Bueno, nos gusta hacer cosas en grupo, ¿no? Hasta casarnos. Sí, no, pero una locura eso. Y o sea, los vecinos de la zona ya. Era horrible. Pero el privilegio de casarte en el Parque del Amor frente al mar es impagable, ¿no? El divorcio. El divorcio va a ser impagable. Para todo lo demás, más Bueno, también nos escribió un matemático que no quiere que digamos su nombre, pero que es amigo de Julio y de Aurora. Pero no vamos a decir su nombre. Pero, y no es Fernando, no te preocupes, ¿no? Y dice, no mencionaron las contribuciones de Nash en geometría diferencial. Nash ganó la medalla Abel este año por sus contribuciones en ecuaciones diferenciales. Ya perdimos el 50% de nuestra audiencia. El premio Abel es el equivalente al Nobel de matemáticas. Y después dice, y después hay una corrección. Dice, no es que en el equilibrio de Nash sea ganar o ganar, sino que cambian sus estrategias por cualquier otra y que pierden porque el juego está condicionado por las estrategias de los demás. Bueno, pero Julio, sí. Tú dijiste... Ahora déjame explicar eso. Porque yo dije, claro, yo dije... Mira, por ejemplo, que si estamos jugando Aurora y Aurora ya ha elegido su estrategia, entonces, si yo otra estrategia, no me va a ir tan bien como si hago la estrategia... ¿Cómo se llama? ¿Opuesta? Dominante... en el equilibrio de Nash, ¿no? En el equilibrio de Nash, ¿qué sucede? Que si Aurora se mantiene con su estrategia y yo cambio de estrategia, me va a ir peor. Ese es el punto del equilibrio de Nash. Y que no necesariamente es ganar-ganar, porque en el dilema del prisionero, por ejemplo, te puede llevar a perder, para ambos. Pero yo me acuerdo que ustedes hablaron de si tienen tres opciones y eliges una, pero después cambias de opinión. ¿Tienes más posibilidades de ganar? Es que eso no es un juego. Ese es técnicamente un juego, pero no es un juego. El del... ¿Cómo se llama eso? El del programa de... De las puertas. Sí, pero ¿cómo se llama? Sí. Tiene su nombrecito. No. El Monty Hall. Monty Hall. Pero en estos casos es que los juegos son mucho más sencillos. Son como juegos donde los dos realizamos la acción en el momento. Digamos, hay información de qué es lo que puede hacer la otra persona y como que realizamos la acción y recibimos los pagos en el momento. No sé, es un poco diferente. Es un poco más restrictivo. Aparte, podemos hablar del Monty Hall Problem en otro programa, que es más con probabilidades que con teoría de juegos. Bueno, y ahora vamos a pasar a la entrevista con Fernanda Manrique. Yay. Yay. Yay. Oh, no. Oh. Bueno, Fernanda Manrique, que es actualmente estudiante de matemáticas de séptimo ciclo en la Universidad Católica y que fue la primera medalla de oro de la Olimpiada Internacional de Matemáticas, la IMO, en 2008. ¿Dónde fue esa? Fue en Madrid, España. ¿Y en cuántas Olimpiadas has participado? Participé 7 veces fuera del país. Uh-huh. Una Olimpiada a nivel de Cono Sur, que participan 7 países de Latinoamérica. Uh-huh. 2 Olimpiadas Iberoamericanas, que son alrededor de 20 países. Bueno, 2 Olimpiadas Mundiales, que participan aproximadamente 100 países y normalmente participan los países potencia. Y 3 Olimpiadas de Platense, que siempre se dan en Argentina. Uh-huh. Que sí, son 5 países, 6 países también de Latinoamérica. ¿Y en qué consisten estas Olimpiadas? Los exámenes no son difíciles con respecto a conocimiento, sino son más, buscan la creatividad. Entender, digamos, una pregunta es sencilla, pero resolverla no es tanto, digamos. Tienes que buscar ideas nuevas, abrirte un poco más, digamos. ¿Qué tipo de respuesta puedes obtener? O sea, ¿puedes poner a un ejemplo de que te hayan preguntado? De que hayas tenido que tener una salida creativa. En términos que la gente puede entender. 42. Por ejemplo, hay una técnica que se usa mucho en Olimpiadas que es invarianza. Si quieres probar algo que es imposible, uh-huh. Si tú buscas una cualidad que se mantiene constante con el tiempo, digamos, uh-huh. Y tú ves que ese algo cambió en algún momento, entonces quiere decir que no puedes llegar por un proceso continuo a esta cosa, ¿no? Porque uh-huh. Tú vas a encontrar en un principio un invariante. Uh-huh. Entonces, eso pasa mucho en matemática. Se construyen invariantes justamente para encontrar como contraejemplos, para encontrar que algo no es posible. Claro, pero hay diferentes técnicas, ¿no? Sí. Pero la salida al final es encontrar qué cosa dentro de un problema. ¿Al final sale un número o es un principio, una equivalencia matemática? ¿Cuál es el proceso para resolver uno de esos problemas? Había una pregunta que me parece que ya la comentaron en el programa, uh-huh. Que es sobre un tablero de ajedrez. Ya. Imaginemos que tenemos un tablero de 8x8. Ya. Si quitamos 2 casillas de una diagonal, 2 casillas extremas de una diagonal, uh-huh. Entonces ese tablero menos 2 casillas tiene 62 cuadraditos. Uh-huh. Y digamos, uno podría pensar que se pueden cubrir con fichas de dominó, pero si intentamos, nunca vamos a poder cubrir, nunca es imposible cubrir. Uh-huh. Entonces uno puede intentar varias veces, ¿no? Y puede decir que es imposible, pero no es justificación porque no te haya salido, son varios casos. Pero hay algo que se mantiene constante, que es que si tú coloreas, digamos, como en un tablero de ajedrez, uh-huh. Una ficha de dominó siempre cubre una casilla negra y una casilla blanca. Entonces, en el tablero que te queda, con 62 casillas, te quedan 33 con casillas negras o blancas, uh-huh. Y 31 con casillas negras o blancas, al contrario. Claro, no es exacto, no es 50-50. No es 50-50. Uh-huh. Y las casillas de dominó cubren siempre 50-50, entonces si cubren... Si cubres con 31, si se pudiera cubrir con 31 casillas, uh-huh. Con 31 dominos, debería haber 31 casillas negras y 31 blancas. Claro. Entonces, ahí está, ¿no? Que no es invariante. El invariante es la igualdad de casillas negras y blancas. Uh-huh. Pero lo que me dices es que si a veces, si no le das vueltas al asunto y piensas de manera intuitiva que vas 50-50, te equivocas, ¿no? Tienes que ser cuidadoso en resolver el problema. Claro. Son patrones que no cambian. Y yo creo que eso tiene, digamos, el pensamiento matemático tiene que ver mucho con eso, ¿no? Porque vemos cosas que tratamos de encontrar patrones que se mantienen constantes. Lo que yo recuerdo, tú dijiste que no es una prueba de conocimientos, pero tienes que pasar por un entrenamiento. Yo recuerdo que también he tenido algunas clases y te enseñan maneras o técnicas para demostrar o no demostrar, ¿no? Porque muchas de esas preguntas son, ¿demuestra qué? ¿O cómo se demuestra qué? ¿O demuestra que no? Entonces, por ejemplo, clase de entrenamiento tendrías que pasar para participar en las Olimpiadas? Pero primero, ¿sí? Que nos diga qué es una demostración. Primero explícanos qué es una demostración. Ya, bueno, por ejemplo, con esto del tablero. Intentar una otra vez, intentar varias veces y no poder, y decir que no se puede, no es una demostración, porque no estás justificando. Claro. En cambio, darte cuenta que debes 50-50 de cada color, como en el poder de ajedrez, ahí sí estarías dando una justificación, porque has encontrado algo que es invariante, que siempre se mantiene constante. Ya. Y ahora, respecto a los métodos de demostración, los principales que te enseñan es... El principio de contradicción se llama método del absurdo. Es que si tú quieres probar que algo es cierto, asumes que es falso, y si es una contradicción, entonces puedes decir que tu proposición inicial es verdadera. ¿Eso no es parecido al método socrático? Eso de poner, digamos, intentar probar la falsedad de algo, y si no puedes ya asumes que es verdad por mientras. Claro, pero el punto es que tú has dicho si no puedes. En este caso se contradice. Y hacer una solución que es contradictoria. Ya. Justamente el ejemplo que he dado se utiliza el método de contradicción, ¿no? Porque es un ejemplo de, suponiendo que se pueda, deberían tener la misma cantidad de blancas y negras. Por lo tanto, no se puede. Claro. Entonces, ahí es el método. Bueno, ¿qué otro método? Otro es el método de inducción. Es que si tú pruebas algo para, digamos, para... que depende de los naturales, ¿no? Que está indexado con naturales. Si pruebas algo que se cumple para N1, digamos, para un tiempo 1. Si pruebas que se cumple para el tiempo 2, digamos, también. Y si tú asumes que se cumple para el tiempo N y pruebas que con ese dato que se cumple para el tiempo N más 1, entonces tú puedes decir que se cumple para todos los naturales. Porque esta prueba de paso es un paso inductivo, ¿no? Va saltando. Si has probado para uno, con tu paso inductivo puedes saltar a 2, puedes saltar a 3, puedes saltar a 4 y a todos los naturales. ¿Y cuál es el mínimo de pasos que necesitas? Porque si hicieras 2... Claro, eso depende. Depende de cuánto necesitas. Si para tu paso inductivo necesitas 2 datos, necesitarías hacer mínimo el caso 1 y el caso 2. Si necesitas 3 datos, tendrías que hacer el caso 1, 2 y el 3. Como un efecto dominó, ¿no? Basta tirar el dominó y asegurar que los dominós estén puestos uno al lado del otro Los contados de los artificiales. ¿Qué cosa? ¿Cuáles son los números naturales? Los que los venden en las tiendas orgánicas. Son los no modificados. Genéticamente modificados. Los naturales y los irreales, ¿no? ¿Los enteros? No, los naturales son los números que encuentras. Sí, son enteros positivos. Claro, pero son los números que encuentras en la naturaleza. Que tienen buenas vibras. Claro. Los que cuentan. Son los que cuentan, ¿no? 1, 2, 3. Los normales. Los demás son transexuales. ¿El cero es natural? Depende. Depende de la definición que conozcas. Puede ser. No, la respuesta depende de qué concurso estás. ¿Sí? Porque sigma era... ¿No se sabe si el cero es natural? Por convención, el cero... Bueno, por convención en Estados Unidos, por ejemplo, en Perú también, que yo sepa, el cero no es natural, empiezan en el 1. Pero el cero, ¿cómo puede ser natural si no existe? De hecho, el cero no existía... El cero es una invención moderna. Sí. O sea, es... El concepto de cero, sí. O sea, el concepto de que no tengas nada. Lo sabes, ¿no? O sea, es fácil pensar en uno, porque puedes ver una cosa, es fácil pensar en dos, pero... Si es que no nos hubieran dicho que existía el cero, no, nadie hubiera pensado en el cero, ¿no? Mira, yo pienso en mi bolsillo y pienso en el cero. Piensa en tu bolsillo. Pero claro, pero sí puedes pensar en la falta de algo, ¿no? Está, por ejemplo, algo como el amor, ¿no? La nostalgia podría ser la falta de amor, ¿no? No es odio, no es lo contrario de amor, ¿no? Claro, ¿cómo harías tú para, hacer cálculo con números romanos? No sé. Sí se puede, yo he visto, sí, claro que sí. ¿Sí? Sí, se puede. Se puede multiplicar, se puede dividir. No sé si acá... Pero una persona normal no podría. No creo que quieras, pero se puede. Tal vez no te he invitado, bro. Un ratito, quedamos en que los naturales son los normales, ¿no? Sí. Los naturales son los que usas para contar cosas de naturaleza. Lo cual está mal, en realidad, ¿no? Para mí. ¿Por qué? Porque también hay fracciones, también hay decimales en naturaleza. Entonces está mal que se llamen naturales. Claro, pero se pueden llamar normales. No, un número, los números naturales, bueno, el cero está en discusión, ¿no? Pero son 1, 2, 3, 4 y así hasta el infinito. Pero un número natural no puede ser 1.5, ¿no? O la raíz de 2. Claro, naturales, después vienen los enteros, que son los negativos y los positivos. Y después vienen los reales, que incluyen a las fracciones y a los decimales. ¿Qué? Sí, los números reales. Y después vienen los números complejos. ¿Y los primos? Los primos son números naturales. Son todos números naturales, sí. Son... Y ya están los hermanos también. Me va a dar un derrame. Todos creo. Son naturales porque cuando dices factores, tú no cuentas factores negativos, solamente cuentas factores positivos. O sea, la definición de factor es positivo. Sí. creo que Iván ha sufrido el efecto de las matemáticas. Bueno, bueno, los principales métodos de demostración son justamente el método de inducción, método de contradicción. Se puede llamar método también a esto de invariante, encontrar patrones, como dijo Julio. Esto sirve bastante en matemática. Y yo diría que, digamos, en las Olimpiadas lo más importante es un poco la creatividad. Buscar algo que no es común. Normalmente los problemas no son mecánicos, los problemas de Olimpiadas. No buscan operar o no buscan que hagas cosas que ya sabías antes, ¿no? Uh-huh. No, son retos. Uh-huh. Y tampoco no siempre te corrigen solamente sobre la respuesta, ¿no? Te corrigen sobre el procedimiento. Sí. Sí, justamente te corrigen. A veces tú no puedes llegar a la respuesta, pero estaba cerca, digamos, tu idea servía para la solución. Uh-huh. Y eso, ganas puntos por eso. Pero entonces es una serie de exámenes. ¿O es solamente un día que tienen un examen? Normalmente, en todas las Olimpiadas son 2 días. Cada día evalúan una prueba de 3 preguntas. Uh-huh. Y el tiempo de duración es 4 horas y media. ¿Y puedes usar calculadora? Bueno, yo creo que no serviría de nada. ¿Por qué? Porque, como dije, no son nada de cálculos. Es más... Planteamiento, claro, intuición, ¿qué debería hacer, digamos? Son problemas que da más para pensar que para calcular. ¿Y son problemas que se encuentran por internet? O sea, si tuvieras una computadora, ¿podrías tú, o no sería tampoco para nada, si tuvieras acceso a internet? No, sí, los exámenes están disponibles en internet. Ya. Hay una página oficial de la Olimpiada Mundial. Mm. Ah, puedes practicar, digamos. Sí, puedes practicar. Pero creo, son tantos problemas que supongo que no hay manera de que practique justo lo que... ¿no? Bueno, pero está, yo entendí la pregunta de Víctor como que si tuvieras una computadora en el examen, ¿podrías resolver el examen más fácil? ¿O claro, es la idea, sí. O sea, accediendo a la biblioteca mundial actual, que es Google, o el Internet, ¿podrías tú...? Sí, podría ¿qué pregunta le podrías hacer a Internet para resolver un exceso de exámenes? O sea, ¿podrías encontrar la respuesta en Internet? ¿No? Esa es tu pregunta. Creo que suponiendo que no esté la misma pregunta exactamente. Claro. Ah, pero hay problemas similares. No sé. Pero hay problemas, por ejemplo, que los puedes resolver programando de repente. ¿En serio? ¿Sí? Sí. ¿Programando? ¿Cómo harías? Bueno, yo vi un problema en la Olimpiada Rioplatense que se podía resolver como una parte, por lo menos. O verificar soluciones programando de repente. Cuando hay casos combinatorios que son... Pero Julio, te agarramos, te ponemos, te cableamos todo y te metes así. Pero Julio ya está fuera del rango de edad de las Olimpiadas. Bueno, pero Julio también ha participado en las Olimpiadas Matemáticas. Porque, ¿hasta qué límite de edad pueden participar las personas en las Olimpiadas? En la Olimpiada Mundial de Matemática es solo para estudiantes de colegio. No, bueno, es para estudiantes que no hayan pisado universidad. Que no tenga estudio universitario. Ningún solo día. Felizmente que no voy a poder ir a esos exámenes. Porque si no, o sea, arrasadas, puedes tener, ¿no?, 30 años y participar. Pero, si nunca has pisado una universidad. Esta es la siguiente condición. Sí. Ah, ok. Siguiente tienes condición, que poder caminar, digamos, ¿no? Es que el límite de edad es de 20 años. Uh-huh. Normalmente el Perú, por ejemplo, participa con alumnos de 15, 16 años. Uh-huh. Son alumnos de colegio de quinto, cuarto de secundaria. Pero en países como Europa, normalmente participan con 19, 20 años, algunos de 18. ¿Y no, crees? A ver, una pregunta completamente. Pero un poquito, antes quiero alargar un poquito las historias, porque, y es porque precisamente en el sistema educativo en el Perú hace que termines la secundaria a esa edad, a los 15, 16 años, e inmediatamente entras a la universidad, mientras que en otros países el sistema educativo hace que termines la secundaria a los 18. Entonces, estas personas tienen más tiempo para participar en las Olimpiadas, cosa que no existe en el Perú. Sí. Claro. Y quería aprovechar para mencionar que en el Perú ya tenemos la Olimpiada Nacional de Matemáticas, ¿no? Sí. Uh-huh. Que se da a nivel nacional y donde casi todos o todos pueden participar. Sí, uh-huh. En la Olimpiada Nacional de Matemáticas, la UNEM, digamos, está designada para que todos los alumnos del país, de primero a quinto secundaria, participen. Por eso es que lo hacen en varias etapas. ¿Y eres del saco Oliveros? No. Yo soy de Huancayo. Quería romper el mito. No, yo soy de Huancayo, de Junín, de Colegio Unión. Ah, bueno, ellos saben que el saco Olivero. Y Julio tampoco es el saco Olivero. No, pero hemos estado en el saco Olivero una vez. Sí, pero en ya, entonces ya, eso es. ¿Qué? No, pero en esa época no era. Sí, en ese es Seco Oliveros. Ah, no, es que ahora es Cruzaco, creo. No, es una larga historia. Empezó como la academia. Cruzaco, sí. Ah, empezó con un señor un poco loco. Yo sí tengo una pregunta que. Siempre he querido saber más de matemáticas de lo que sé. Yo siento que esa es mi gran limitación para aprender de ciencia. Me gusta divulgar, pero sé muy poco matemáticas. ¿Cómo podemos hacer para fomentar más las matemáticas, ¿no? Pero antes de eso, ¿tú crees que es algo que se desarrolla o uno nace ya con cierto talento de lo que has podido tú observar en tu experiencia? ¿Cómo fue tu caso? ¿Tú te descubriste tu talento o más bien te interesó y de hecho tiene que haber mucho esfuerzo, ¿no? Bueno, yo desde que nací tenía cierta deficiencia para comunicarme. Yo tardé en hablar. Ya. Yeah. Y creo que eso también ayudó a que me desarrollara más en matemática, porque prefería contar, por ejemplo, prefería contar a hablar, contar o sumar, hacer operaciones. Y ahora, con respecto a si el talento es importante en matemática, yo creo que no es tan importante. Creo que es más dedicación. Pero igual yo difiero, ¿no? Yo creo que es tiene que ver también, ¿no? Yo creo que también es genético. O sea de repente el talento te sirve para ganar las olimpiadas, ¿no? La creatividad y esas cosas, pero... El último pero, bus, pero, ¿no? Pero precisamente no. Pero uno de lo que ustedes están hablando offline es que ustedes cuando resuelven un problema matemático se siente bien. Te sientes como un pequeño rush que te dice, sí, lo hice, lo pude hacer y voy a seguir haciendo. Entonces, la dedicación viene precisamente de la satisfacción de saber que eres bueno en eso. Entonces, porque, a ver, dile a un chico que no es bueno en eso, que se dedique, por más que se dedique, no va a llegar, porque no está obteniendo la satisfacción que obtienen ustedes. Yo creo que eso es importante, porque yo creo que, o sea, cuando es niño, tiene que encontrar algo en el que sea bueno y haya bien, ¿no? Y en tu caso, fue la manera de entender, comprender el mundo, me parece genial, ¿no? O sea, imagínate no tener ninguna manera, ¿no? Ninguna manera en que tú te sientas cómodo y te sientas, que eres mejor que los demás en algo, ¿no? Entonces, porque a mí me preocupa la enseñanza de las matemáticas en el Perú. Normalmente los profesores tienen esta actitud, muchos profesores de matemáticas, no digo con todos, pero una gran parte, de que hacen algo incomprensible y que es el alumno que tiene que intentar pues, comprender lo que hace el profesor, que es imposible de entender y los asusta más que nada, ¿no? O sea, no es una enseñanza de la matemática que fomente la creatividad, ¿no? Que ayude a resolver problemas reales. Por ejemplo, a mí me encantaba la física, pero detestaba las matemáticas, que es contradictorio, ¿no? Porque una se apoya en la otra, ¿no? Claro. Yo odiaba las matemáticas y odiaba la física. Ella era consistente. Sí. A mí me pasó eso, me acuerdo que en primaria cuando nos enseñaron álgebra, enseñaron pésimo, pues, ¿no? Así como para que no le guste a nadie. Pero yo antes ya había aprendido a programar. Y programación es casi pura álgebra, ¿no? Porque agarras variables y, o sea, haces operaciones con variables. Entonces, yo ya sabía todo lo que estaba enseñando en el colegio, pero por otro lado que sí me gustaba, ¿no? Y veía claramente la diferencia entre, o sea, lo que yo hacía en álgebra en el colegio con lo que hacía todo el resto del salón, pues porque yo había ido por otro lado, ¿no? Sí, muchas veces sí tiene que, sí influye la manera en que enseñan los profesores. Sí, Bueno, en mi caso, por ejemplo, mi profesora de álgebra hacía dibujos, hacía una X, por ejemplo, con una carita, con una sonrisa. bastante. Y creo que igual, eso está en mi cabeza todavía, ¿no? Igual yo creo que he influenciado en mi caso. Y normalmente, no sé, yo por ejemplo, las veces que lo que más me gustó de la materia cuando estudié no fue tanto el álgebra, a pesar de ser útil, sino la geometría, ¿no? Yo era, por ejemplo, a veces cuando iba a misa cuando era más chico, no escuchaba el sermón del cura, pero me dedicaba a contar los cuadraditos. No me acuerdo ya en qué misa era, y que quería buscar una manera de contar más fácil, ¿no? Y ver si había un patrón, ¿no? Y supongo que también eso entretiene, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer que la matemática sea atractiva, ¿no? Porque si para mí los ejercicios de física te ponen en un contexto, es algo que está pasando, un carrito que va avanzando, ¿no? Pero en matemáticas solamente son números y números, ¿no? Y eso me parece a mí por lo menos difícil para conectar. Claro, yo creo que si pudieran hacer como vetos en clase, eso ayudaría bastante. Yo creo que a todos los alumnos les gusta un poco competir, ¿no? Igual siempre. Sea, dividirlos por grupos y darles, digamos, problemas Sí. para que resuelvan matemáticamente. Por ejemplo, yo escuché en una entrevista a un profesor de Católica que le preguntaron algo parecido. Entonces, él dio un problema, por ejemplo. Si tengo los números, digamos, 3, 4 y 5, y tengo que sumar con ellos dos números, uno de dos cifras y uno de una cifra, ¿cómo puedo obtener el mayor producto de estos números? ¿Cómo podría obtener, claro, el mayor producto de estos números? ¿Cómo ¿Qué es un haría? producto? Producto, sí, eso te iba a preguntar. Sí, Creo que es de de multiplicación. multiplicación, multiplicación, Vaya, Ah, me ya, acuerdo. multiplicación. Muy bien, Luciana. Claro, si No, tuviera creo que voy a ir a las Olimpiadas. uno más fácil. Voy a reventar ahorita con ese problema mental, ¿no? Bueno, Sí. pero por ejemplo. Por ejemplo, sí, voy a hacerlo un poco más fácil. A ver. Entonces, los tengo los números 1, 2 y 3. Con esos números tengo que formar un número de dos cifras, como, no sé, el 12 o el 13 o el Ya. 23 o el 21, y multiplicado por el que resta, por el que sobra. Por ejemplo, 12 por 3, Ya. o de repente 13 por 2, o Ya. de repente 32 por 1. Si le preguntan eso a un alumno, Ya. obtén el número más grande con Ah, esas ya. multiplicaciones. Bueno, tiene que haber uno, ¿no? O debería haber uno Sí. que sea más grande que. 63. No, No. 32. No, No, por pero uno, ¿no? 63 es más grande que 32. 3. No, el 3 tiene No, que dejarlo afuera, no, pues pero porque. si tienes 21 por 3 21 es por 3, 63. ese es, ¿no? Tienes 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, 21 por pero 3. 63 ya lo dije. Sí, yo creo que sí. Claro, 21 por 3 es el. Ganó Aurora. Pero yo ya lo había pensado un segundo antes, Ajá. pero no lo pude realizar. No lo pudiste ver realista. Pero no Claro, importa, por ejemplo, porque no ese ha tipo de ganado en ciencia preguntas. ficción. Me entendí, genial. Pude entender. Si yo entendí, entendió a todos los demás, entonces seguro. Pero por ejemplo, dos cosas. Que a mí sí me parece que a mí siempre me han gustado las matemáticas, pero desde cuando era niña al principio no me gustaban porque no sabía, yo no sabía dividir y me llevaron a una academia para que me enseñen a dividir. Y resulta que no es que no sabía dividir por mi culpa, sino por culpa de la profesora. Yo creo que eso pasa muchas veces, ¿no? Que no es que los niños no sepan hacer algo, sino que no les han enseñado bien a hacer Es algo. verdad, es verdad. O muchas veces me ha pasado con niños que usan un método alternativo y los profesores dicen, no, tienes que usar mi método, y si no usas mi método, no Yo puedes. bien siento que, por ejemplo, mis alumnos es como que llegaron a la mitad de la película y se perdieron la primera mitad y no saben qué está pasando, o sea, Sí, eso también me ha pasado. no saben qué quieren hacer, no saben Y cuál es el eso juego. pasa precisamente cuando yo tengo muchos alumnos que saben todas las fórmulas, ¿ya? Pero no saben razonar. Sí, saben, pueden usar, saben, sacan su calculadora, me dicen, ya, Aurora, ¿cómo empiezo? Pero no saben ni sumar, no saben razonar, no saben qué tienen que hacer. Solo saben que si ponen los numeritos en su calculadora va a salir el resultado. Para todos los que han Sí, yo estoy de tenido, acuerdo los que contigo. han perdido en matemáticas, vamos a darles una oportunidad de ganar jugando ciencia ficción. ¡Eh! Voy champa, por lo menos, para ganar. Bueno, ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo tres datos o noticias, dos de las cuales son verdaderas y una es falsa, y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. Y el tema son las aplicaciones. Aplicación afirma que puede curar la homosexualidad en 60 días. Esa es la número uno. Número dos, aplicación smartphone predice promedio de calificaciones. Número tres, aplicación permite comprender el mundo cuántico de espines nucleares acopladas. Perdón. ¿Puedes repetir? Sí, ¿no? Esa es la venganza, ¿no? Aplicación permite comprender el mundo cuántico de espines nucleares acopladas. Sí, me sentí eso. Importante. Ya, yo voy porque es, lo voy a hacer recontra chamba. Porque lo uno dice, aplicación dice que puede. Afirma que puede. Entonces yo creo que es verdad porque una aplicación puede decirlo. La dos me parece plausible porque si pones los datos suficientes puedes predecir tu... Como cuántas horas has dormido en clase, en algo así. Sobre todo predices tu score. Y voy a marcar lo último porque no tengo idea de qué es. Aunque justo vi una aplicación que era... que era como una especie de flipear una moneda que tú estás a punto de tomar una decisión de sí o no y tú haces clic en la aplicación y la aplicación va a no sé qué qué laboratorio y ¿qué hace? Creo que de acuerdo a un experimento que sucede, ajá, en ese instante, sí, determina si la moneda cae cara o cruz. Hace un experimento cuántico y te regresan con si decir sí o no. O sea, más random no puede ser. Sí. Pero eso no tengo idea, así que voy por la 3 y me callo. Yo también iría por la 3 por un prejuicio de que se dice que cuando dices que comprendes la física cuántica es porque no entiendes nada. Entonces, si te dicen que la aplicación te permite entender algo de eso, entonces probablemente pero claro, una cosa es la nota de prensa de la propaganda de los desarrolladores. Y otra cosa es que sea verdad o no. Uh-huh. Pero es cierto, o sea, por ejemplo, en estos ignorantes homófobos, muy probable que incluso hayan promovido hacer una app para decir que podrían ayudar a curar la homosexualidad. Te pasan fotos de calatas. O fotos gays con electroshock, ¿no? Es demasiado obvia como trampa para decir, oh, no, pues si la homosexualidad, como la homosexualidad, no se puede curar, esto es falsa, pero... Te convierte, sigue siendo homosexual y ahora eres masoquista. Claro, te pone una música sugerente, lo coges, es una imagen, ¿no? De un hombre desnudo, ¿no? Te va a hacer que sea. Así que también me voy por la 3 para resumir. Yo estoy en duda entre la 2 y la 3. Y la 1 me parece que sí puede haber hecho. Pueden haber hecho eso. Pero la 2, predecir el promedio final. No sé, eso depende de muchas variables, me parece. Aunque podría ser basado en tus notas actuales, ¿no? Por ejemplo, tienes tus prácticas y no has dado todavía el examen final, pero más o menos te dice cuánto vas a sacar en el examen. Y la 3, más o menos por lo que dice Iván, que nadie entiende nada de... Eso lo dijo Wiseman, pero, ¿no? Wiseman. Sí. No, Richard Feynman. Feynman, ¿dijo? Feynman, sí. Quien piensa que sabe de mecánica cuántica, en el fondo no sabe de mecánica cuántica. Ah. Pero me puedo imaginar también como un dibujito así de... que dos bolitas girando una a un lado, la otra por otro lado, así que fue esa. Pero me voy por la número 2. Bueno, a mí me parece... Sí, yo también, creo que la número 2 puede ser, o sea... Me parece más raro que exista una cosa así a que alguien pretenda explicar algo difícil con una aplicación, ¿no? Entonces, claro, sí. Imposible. No, es que eso es mandando a este experimento cuántico. De repente con alguna fórmula matemática. Bueno, pero y la 1 también, no sé, con la 1. Es que también puede ser con trampa, pues, ¿no? Y de repente la ha puesto ahí para que no diga así, pues acá no puede ser lo que sea. No, pero así también podría uno crear una aplicación que diga, ya, esta aplicación te puede... Por el SIDA. No, si quieres volverte gay, bájate esta aplicación. ¿Quién rayos querría volverse gay? Igual, ¿quién rayos? Da lo mismo. No, pero, o sea, yo se me imagino que es algo así como que el padre se la descarga a su hijo, ¿no? Una cosa no, así. Puede ser que esté cansado de la heterosexualidad, ¿no? Pero yo creo que la número dos es la... Claro, ¿cuáles son los términos de uso, no? ¿Cómo se usa? Ok. La dos. A ver, yo pensé que la tres podía ser... la primera, una aplicación que cura la homosexualidad en 60 días, no dice que sea efectiva, ¿no? Dice que es una aplicación que puede aparecer, ¿no? Dicha aplicación afirma que cura la homosexualidad. Ya, pero no, yo creo que sí se puede afirmar, no me sorprendería si los Lanart han creado una aplicación, han invertido un montón de plata en crear una aplicación que no funciona. Igual ellos aplican terapias reparativas que no funcionan, así que una aplicación no sería muy distinto a eso. Dos, una aplicación que puede predecir el promedio de notas que vas a sacar al fin de semestre, eso es, ¿no? Sí. Sí, sí, tal vez, normalmente hay una curva, tal, ¿no? O sea, las notas si van mejorando, puede ser que sigan mejorando, si van empeorando, tal vez hay un sentido matemático para esa aplicación. Y la 3 no la entendí, ¿puedes repetirla, por favor, Lucía? No, la aplicación permite comprender el mundo cuántico de espines nucleares acopladas. Eso a mí me parece plausible, o sea, no entiendo lo que ha dicho, pero sí me parece plausible que una aplicación te explique eso, ¿no? Sí, es para medir. No, la aplicación permite comprender el mundo cuántico. Yo creo que la última es falsa porque no sé si esa aplicación tendría algún seguidor. Por cómo se ha planteado, ¿no? Una aplicación que explique, digamos, algo como los átomos o los quarks, ¿no? Pero algo específico y complejo y que no... De repente es una aplicación de estatus. Como que le dices a tu amigo que tienes esa aplicación. Nadie la entiende, nadie claro, la usa. Claro, puede ser una aplicación hecha a la medida para una persona que entienda sobre ese asunto. Me parece menos... Nadie se lo va a bajar. Nadie se lo va a bajar. Entonces, las dos primeras sí me las... Sí, supongo que hay gente que se las podría bajar, pero la tercera, ¿quién se la va a bajar? Nadie. Yo no me la bajaría porque no entiendo lo que es. O sea, que nadie se la baja, ¿quién se la baja? ¿Qué reyes? Bueno, a un físico tal vez que puede entender, ¿no? Pero específicamente, ¿para qué? Podría leerlo en internet. Yo pienso que la que existe es la segunda opción, casi con seguridad. Yo creo que sí, de alguna forma se puede predecir cuál va a ser tu nota al final, digamos, basando en algunos datos, ¿no? De repente, prácticas pasadas, como dijiste, las horas de estudio, cosas así. Estoy entre la 1 y la 3. La 1 me parecería un poco, digamos, descarado, decir que se pueda dejar de ser gay. Me parecería muy raro encontrar un aplicativo así. Y la tercera, justamente porque no se puede explicar la teoría cuántica, ¿no? Es algo, y mucho menos decir de una forma fácil, creo que cuentan, ¿no? Entonces, desliza tu dedo por la pantalla y vas a entender el mundo cuántico. Claro. El principio de incertidumbre, ¿no? Sí. No, ¿sabes qué? A mí me ha hecho dudar. Es que hay casos o aspectos puntuales que tienen que ver con física cuántica que las puedes explicar de una manera gráfica y se entiende, ¿eh? No, ahí, o sea, yo le explicaba a mucha gente algunas cosas, Para ti fue la aplicación, normalmente hecha. No sé, pero de manera gráfica algunas cosas las explicas y... ¿Pero cómo compruebas que lo han entendido? No, por ejemplo, explicas la gente que no entiende qué cosa es la radiación de Hawking, por ejemplo, le explicas pero eso es algo qué cosa es un... Pero lo que sea que haya dicho Luciana en ese número 3. No creo, sí, que sea. Bueno, entonces, pero dice que permite comprender el mundo cuántico de espines nucleares acopladas. Sí, por eso último que especificaste, yo diría que la 3 también. Porque no entiendo nada. Y no creo que alguien esté interesado por algo nuclear así. Acoplado. Bueno, entonces vamos con la número 2. Tú dijiste que casi con seguridad, ¿no? Y sí, en realidad es ciencia. Los investigadores de Dartmouth y sus colegas han construido la primera aplicación que predice la forma automática del promedio de calificaciones de los estudiantes universitarios en base a sus datos del smartphone. Y sí funciona así, o sea, tú pones cuántas horas has estudiado, cuántas horas has estado durmiendo, cuántas horas has estado en una fiesta o todo eso, ¿no? ¿Cuántas horas has tomado? No sé, también de repente, no sé. Las horas de sueño es importante porque si duermes poco, recuerdas menos. Sí. Y vamos con la número uno, que afirma que puede curar la homosexualidad en 60 días y es ficción. Así que, cristianos, creo que les he dado una buena idea a los cristianos. Pueden hacer su aplicación. Nos has arrasado, Luciano. Muy bien. Es demasiado obvio. Sí. No puede ser. ¿Por qué subestiman a los cristianos? Le falta. Pero antes de que alguien escuche este podcast, van a desarrollarla. Sí, yo creo que sí. Eso sí, ¿eh? Si adhieran, por ejemplo... yo puedo hacer una para volverte gay. Sí, te vuelvo gay así en dos días. En un segundo. Eso es ilegal. Y en cuanto a la número 3... ¿Te va a oficiar René Flores? Claro. ¿Quién? De todas maneras. En cuanto a la número 3... O sea, es un tubo. Te bajas primero la que te vuelve gay y después la que te vuelve heterosexual. Lo que dijo Adrián tenía razón. Y la aplicación permite comprender el mundo cuántico de espines nucleares acopladas, es ciencia. Matemáticamente las propiedades de los espines nucleares se describen por matrices especiales. Ahora un equipo dirigido por el profesor Stephen Glaser desarrolló una representación gráfica intuitiva de la información contenida en estas matrices de espines acoplados en estados cuánticos arbitrarios. Yo me imagino dibujando las matrices. Me voy a bajar esa aplicación. Ya me dio curiosidad. Tiene una aplicación gráfica. No sé si ya salió. Nadie va a pagar para por que eso. Te descargue. Sé que la han desarrollado. Yo creo que si está... la vas a bajar y va a ser como cuando tocas música con el Windows Media Player que te hace dibujar. Claro, hay que ver si de verdad aprendes algo de eso, espines acoplados. Sí, sí. Precisamente vamos con la cita de hoy, que es: un dicho ingenioso no prueba nada. Y es de Voltaire. Porque no es un método de demostración utilizado como estándar en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. Claro, te escribes un dicho ahí como solución. Claro. Y bueno, y así concluye la edición. Muchas gracias, Fernando, por acompañarnos y participar. De nada, muchas gracias por la invitación. Y gracias. ¿Y qué vas a hacer después cuando termines pregrado? Pienso estudiar el doctorado en el exterior, no sé, en Estados Unidos principalmente. ¿Y en qué área o cuál va a ser tu tesis? Bueno, estaba entre geometría algebraica, cosas de matemática, análisis supongo complejo, teoría de números. O ecuaciones diferenciales. Podría ser también. No, es que cada vez que decimos ecuaciones diferenciales perdemos al 50% de nuestra audiencia. Lo volviste a decir. Bueno, si ya sabía, 50. Es bueno decirlo al final. Claro, claro. Sí. Bueno, y así concluye la edición 24ª de la Guía Escéptica. Recuerden visitarnos en nuestra página web guiaescéptica.org o en nuestra página de Facebook, donde estamos como Guía Escéptica, o escribirnos al correo con sus comentarios, dudas, sugerencias, correcciones o audios. Audio sería mejor para poder ponerlos acá, ¿sí?, como la vez pasada. Que es guiaescéptica@gmail.com. Y de preferencia, mándenme sus audios como un archivo. Porque si me los mandaron la vez pasada por Facebook y no tenía idea cómo descargarlos. Así que puse play y puse el micro para escucharlo. Pero no sé cómo se descargan. O mándenmelos por Facebook y igual los voy a poner, ¿no? Pero de preferencia como archivo. Y nos vemos en la siguiente edición de la Guía Escéptica. Chau. Chau. Chau. Chau.